aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de vuelta una semana más en aquí La Voz de Europa, después de este espectacular fin de semana que hemos pasado en Madrid, en esas jornadas de pensamiento y acción que han sido un auténtico éxito de asistencia, donde hemos visto, nos hemos reunido con muchísimos amigos. De vuelta, como digo, al lío habitual de aquí La Voz de Europa. Y estamos con vosotros una semana más. Muchos temas de los que hablar en este programa, en el que paso ya a presentar a los participantes en el mismo, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola Miguel, muy buenas tardes. Pues sí, he visto la crónica de ese acto que ha sido apabullante, mucha gente, oradores estupendos. Y como tú dices, una semana más aquí, a ver lo que desentrañamos esta semana para nuestros oyentes. Un saludo para todos. Y esta semana también nos acompaña Sergio Martínez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por invitarme y aquí estamos para analizar la actualidad política que, como siempre, viene cargada. Gracias a ti, Sergio, por acompañarnos. Y bueno, siempre que viene Sergio le preguntamos por su trabajo. ¿Qué tal te va? ¿Sigues en Twitter, YouTube? ¿Qué tal te va tu trabajo de disidente? Dinos. Pues seguimos de momento en YouTube. Estoy preparando simplemente programas para mantener a la gente de alguna forma motivada y acompañada. Ya hablaremos, imagino, después, al final del programa, sobre las nuevas circunstancias que están aplicando ya en toda España. Aquí en la región de Murcia ya han establecido las nuevas leyes de que ni tan siquiera te dejan ya entrar a los bares ni a ningún tipo de local si no estás vacunado y todo esto. Y bueno, la situación que se está viviendo para los que no pasamos por el aro es realmente difícil y o sea, ahora mismo es cuando más unidos y más acompañados tenemos que estar. Desde luego, este invierno va a ser difícil para los disidentes, pero como decimos siempre, si resistimos, acabaremos venciendo. Como dice Sergio, en la segunda parte del debate hablaremos de la última hora de esta pandemia, pero este año hemos decidido, hemos decidido invertir el orden y hemos pasado este tema de la dictadura sanitaria a la segunda parte del debate y a la primera hemos traído a colación este tema que prácticamente sin darnos cuenta, porque es que nadie, absolutamente nadie, ni en la izquierda ni en la derecha habla de él, y aquí La Voz de Europa es uno de los pocos programas que lleva mucho tiempo advirtiendo de la amenaza marroquí y por encima de Marruecos los padrinos, los preocupantes y peligrosos padrinos que tienen los marroquíes, entre los que está el Estado de Israel. Estos días se ha publicado esta noticia en teleceuta.es, sacada del periódico El Español, que dice: Rabat, Marruecos, desplegará misiles israelíes en el estrecho en respuesta al refuerzo militar español en la zona. Este titular es bastante confuso, llama a la confusión porque da a entender que esto es una reacción defensiva marroquí ante una ofensa previa de España, pero nada más lejos de la realidad. La pequeñísima ofensa, la pequeñísima acción mínimamente defensiva que pueda hacer España, este gobierno traidor, contra las constantes actuaciones hostiles de Marruecos, pues haga lo que haga España, siempre será corto ante las continuas provocaciones marroquíes en materia económica, competencia desleal, cómo están ahogando Ceuta y Melilla, cómo han lanzado marchas verdes contra Ceuta y contra Canarias, cómo nos siguen enviando miles de pateras y miles de menas, cómo se apropian de aguas territoriales españolas porque ambicionan sus recursos naturales, por supuesto, su continua violación de la ley internacional en el Sáhara, Y estos marroquíes, como digo, que cada vez son más agresivos porque cuentan detrás de ellos con los israelíes y con los norteamericanos, claro. Y aquí tenemos un problema más que importante, porque si ya tenemos, por definición, una izquierda traidora que siempre va a estar en contra de los intereses de España, a eso ahora hay que sumarle esta traidora también derecha liberal que mientras finge ser patriota de España, mientras se pone la pulserita de España, realmente están sirviendo la agenda de dos potencias extranjeras como Estados Unidos e Israel. Y por lo tanto aquí, Sergio, tenemos un problema porque nadie, absolutamente nadie, ni en la política ni en los medios de comunicación, va a defender los intereses de España en un tema tan importante y tan crucial como este, como la seguridad en nuestra frontera sur. Sí, sí, hablas tú de la diferencia entre comillas, la izquierda traidora y la derecha traidora también. Yo tengo que decir que para mí no hay ningún tipo de diferencia entre ambas, y todas llevan el famoso pin y todas sirven a los mismos intereses, y está más que visto y demostrado. Y efectivamente, como comentas, o sea, yo no sé ya cuántas ofensas, cuántas agresiones llevamos por parte de Marruecos en todos los sentidos. La última fue, como bien has dicho, pues hace unos meses, cuando lanzaron pues esa, entre comillas, marcha verde. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si España hubiera hecho algo similar, o simplemente hubiera reaccionado de forma defensiva ante esa avalancha que ellos enviaron. Pero no tenemos que irnos tampoco muy lejos. Hace no mucho también lo hicieron con Canarias, lanzando pues oleadas de pateras como nunca antes se había visto. Y la respuesta de España, lejos de defenderse, lejos de poner algún tipo de medida, que como comenta la noticia, aún encima no sé a qué medida se refieren por parte de España, lo que ha hecho que los marroquíes tengan que desplegar estos misiles en la frontera como respuesta a España y demás, cuando España lo único que hace es seguir dando dinero a Marruecos y, por supuesto, tratar de la mejor forma posible a estos muchos de ellos son soldados, como así se vio en Canarias, y los meten en hoteles, cuando la propia gente de La Palma, la cual está sufriendo las consecuencias del volcán, los tienen sin darle prácticamente ayudas. Y sin embargo, a estos que los mandan directamente le dan pues el mejor trato posible, y aún así Marruecos lo tergiversa todo para hacer ver que España es el estado agresor, que hay que tener cuidado de España, que bueno, en fin, todo esto se explica evidentemente pues por el gobierno que tenemos, que ya aquí lo hemos dicho muchas veces, no gobierna para los españoles, sino que simplemente pues cumple órdenes. Tenemos que tener en cuenta que Marruecos, y haciendo alusión también a estos acuerdos que está firmando con tanto Estados Unidos como con Israel, como con Gran Bretaña y demás, Marruecos al final es un país que está emergiendo, que se está consolidando como una gran potencia en el norte de África y ocupa una posición muy importante. Vamos a ver, aquí ya se dan otros precedentes, ¿no? Como fue el precedente de Libia, como fue Siria, y como han sido otros países que mientras funcionan, mientras sirven a los intereses de esta gente, pues por mucha dictadura o no, o maltrato que se pueda dar a su población, que en el caso de Libia y Siria pues no era así, pero bueno, mientras cumplan, por así decirlo, son buenos y son, hay que apoyarlos, y nunca vas a oír nada malo de ellos en un telediario. Lo mismo está pasando ahora con Marruecos, ¿no? Marruecos es un país que a todas luces incumple todos los derechos humanos, ¿no? Y todas estas cosas que tanto repiten por la tele y que suenan tan bien, pero que no significan nada. Y sin embargo no pasa nada porque Marruecos pues es un aliado, ¿no? De estas élites. Y en base a eso, pues todo se pasa por alto, todo se les pasa por alto, todo se les justifica, todo se les aplaude, y aquí no pasa absolutamente nada. Se están llevando muchos acuerdos por parte de los supuestos aliados de España, que no lo son obviamente, pero eso dicen por la tele también, con Marruecos, Y España, pues, como vemos, su única reacción es ceder y no hacer nada, ¿no? No nos mostramos ni mucho menos como, por ejemplo, otros países como Argelia, que ante la más mínima provocación por parte de Marruecos, y están en todo su derecho, pues enseguida cortan suministros, cierran fronteras y establecen sanciones contra Marruecos, cosa que España, pues, es impensable que haga. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la situación en la que se encuentra Marruecos, un país emergente ante, pues, lo que han convertido España, ¿no? Que es un país, pues, decadente y sin ningún tipo de capacidad para reaccionar. Yo, sinceramente, no sé lo que va a pasar, pero por sentar el primer precedente en esto, y ya termino, esto también lo podemos ver en la famosa Marcha Verde de 1975, en la que de nuevo Estados Unidos se llegó a meter por medio para que Marruecos y ellos también, por supuesto, formando parte, se adueñaran de dicho territorio con el único objetivo de adueñarse de sus recursos naturales y demás, ¿no? Y esto es así, hay que decirlo, Marruecos y también el Sahara Occidental, pues son zonas, como he dicho, muy importantes, tanto geoestratégicamente y también por sus recursos. Y está claro que África es un continente muy importante en cuanto a los recursos a nivel mundial y la pugna por él es cada vez mayor, sobre todo entre el bloque, por así decirlo, occidental con el bloque chino. Mm. Y está claro que Marruecos va a jugar un punto muy importante en ello, y por eso se están estableciendo, desde mi punto de vista, pues este acercamiento. Sí, luego, si nos da tiempo, hablaremos también del extraño, de la extraña presencia de China en Marruecos, pero Vicente, como dice Sergio, no sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí que parece que está pasando es que Inglaterra, Israel, Estados Unidos y Marruecos ya han trazado el plan de quedarse con Ceuta, Melilla y Canarias por sus recursos naturales, y yo creo que esto no tiene marcha atrás, Vicente. Bueno, no sé si lo conseguirán. Creo que al final la sangre española seguirá su cauce habitual de plantar las pelotas y le plantaremos cara, creo yo. No sé si soy demasiado optimista en esto, porque la verdad es que tenemos una carencia absoluta de política exterior. No tenemos tampoco un Ministerio de Defensa con los suficientes redaños como para plantar cara a semejantes agresiones. Y así, esta política en la que hoy manda a los socialistas y mañana mandará el PP, errática, sin fondo, sin, no sé, sin un soporte moral dentro de la nación, porque ya se han encargado ellos de procurar que no exista. Y a todo esto que estás comentando, yo lo que quiero introducir a nuestros lectores es un poco en esa historia cercana en la cual, pues, gracias a los socialistas que hoy mandan con el señor Pedro Sánchez a la cabeza en nuestro gobierno, pues esos socialistas que ya en la, después de la transición, allá en el año 83, llegaron al poder con el señor Felipe González, Felipito Tacatún, ese que en el año 83 además llegará al poder y el primer viaje oficial que hace es al reino alauita, a visitar al Hassan II, al padre del actual monarca del país alauita, ese país que ha sido siempre, desde muchos siglos, el enemigo de España, desde que aquello fue un protectorado francés en el y habían problemas entre marroquíes y franceses, y nosotros con las colonias en el norte unas provincias en el norte de África, bastante más grandes en extensión de lo que son ahora Ceuta y Melilla, con el protectorado francés y pues eso, nuestro Sáhara Occidental, nuestro Sáhara Español, pues siempre hemos tenido problemas con primero con las cábilas y después con el propio reino marroquí. Quiero decir con todo esto que el enfrentamiento es histórico, nosotros tenemos un pulso con Marruecos en el norte de África de siempre, y quienes están cediendo desde hace, que es a lo que venía a comentar, desde hace tantos años, desde el inicio de la transición española, desde el inicio del poder socialista en España, somos nosotros, no hemos hecho otra cosa año tras año, política exterior tras política exterior de los distintos gobiernos de la transición y del régimen del 78, que ceder. Y yo quisiera, vamos, de alguna manera habrá que desentrañar esto, ese interés que tienen los socialistas en el Marruecos en el Reino de Marruecos, esos negocios que han tapado. Voy a dar algunos datos para que nuestros oyentes se sitúen un poco. En el 2006, el señor Felipe González lleva a Carlos Slim, al magnate mexicano, a Marruecos para que establezca, bueno, para hacerle como de padrino, para que establezca allí y haga negocios con el señor Mohamed VI, porque Carlos Slim tenía intereses en hacer negocios con su empresa de telefonía mexicana, Telmex. Y por lo visto no le fue muy mal al señor Mohamed con el tema, porque años después le regala una parcela de 2,5 millones de euros con un valor de 5.000 metros cuadrados al lado del Hotel de Mirage en la playa de Esvila. Vamos, una zona en la que preguntados los vigilantes del hotel dicen que ya saben quién va a ser su vecino y que está claro que sin permiso del rey tan cerca del mar no se puede construir. Pues eso, ese proyecto de construcción de una residencia veraniega, por ser un poco y por llamarlo un poquito, ser un poco decentes llamándolo y no presionar demasiado, pues eso se fue al traste porque empezaron a descubrirse los negocios del señor Felipe González, tanto en la República Dominicana como en Marruecos, y todo aquello pues eso empezó a salir. Pero no solo él, es que después de la visita que hizo a Rabat para asistir al homenaje al líder socialista marroquí, Abderrahmane Youssoufi, líder socialista de 94 años en aquel entonces, pues quiero decir que los socialistas han tenido mucho contacto con el reino alauita. El señor Rodríguez Zapatero también se pasea mucho por allí, ha estado allí varias veces. Decir que, bueno, es que le han dado premios al señor Zapatero, la Fundación Diplomática Marroquí, le galardón en Rabat al señor Miguel Ángel Moratinos, nuestro exministro de Exteriores, por ayudar a mejorar la imagen del reino alauí en el mundo. O sea, este ministro de Exteriores que trabaja en pro de Marruecos y en contra de España, o no hizo, el señor Moratinos, digamos que no fue tampoco ninguna excelencia como ministro. Sí, histórico, pero quiero situar un poquito, antes de entrar a debatir otras cosas en otra intervención, situar un poquito históricamente con los socialistas en el gobierno de España esa tendencia a bajarnos las bragas, por decirlo de alguna manera, delante del reino alauita y soportar y más bien hacer un poco de buen hermano, aparte de que ya hablando del rey, del campechano primero. Ya sabéis que consideraba a Hassan II su hermano, y entonces, pues eso, la connivencia de trato, la flojera con permitiendo la marcha verde al Sáhara, y todo esto creo que tiene esas connotaciones de la progresía socialista española. Siempre lo ha visto muy bien, el que perdamos el Sáhara y todas estas cosas, y creo que continúan en esa. Es que esa política la venimos arrastrando hasta ahora, y de aquellos polvos vienen estos lodos, y por eso tenemos, aparte de que tenemos, para mí, el peor gobierno, uno por uno, los ministros, analizando uno por uno los ministros, el peor gobierno de la historia de la transición española, del régimen del 78, pues venimos arrastrando todo esto que está ocurriendo desde aquellos entonces hasta ahora. Ya no es un problema de socialistas, has hablado del Sáhara. El Sáhara es Estados Unidos, también Israel, Arabia Saudí, y se lo hacen a Franco. Franco no era ni comunista ni socialista. Esto es una constante histórica. Recordemos ya los pactos de la reina Inglaterra Isabel I en épocas de Felipe II con los sultanes musulmanes del norte de África contra España. Recordemos que el primer golpe separatista catalán, el de Artur Mas, estuvo incitado desde Israel. Este país que nos dicen que es el muro de Occidente contra el Islam, pero luego parece que es el muro del Islam contra Occidente, porque no para de pactar con Arabia Saudí, con Marruecos, con Turquía en su día, aunque ahora parece que están un poco más distanciados, están firmando todos estos acuerdos de Abraham con muchos países musulmanes, que no son otra cosa que preparar un conflicto contra Irán, contra los iraníes, que de esto va toda esta historia. Están intentando, en parte, controlar el estrecho de Gibraltar para que la sexta flota americana pueda entrar por ahí para defender al Estado de Israel. Y como España forma parte de la Unión Europea, que en este tema, en este conflicto israelí-palestino, es algo neutral, ni mucho menos es tan fanática ni del lado israelí como Estados Unidos, los israelíes no se fían del todo de la Unión Europea y por eso quieren que el estrecho de Gibraltar esté totalmente bajo control británico y marroquí. De ahí esa ayuda constante de Israel a Marruecos y también para quedarse con los recursos gigantescos naturales que hay en aguas saharauis y en aguas canarias, que parece que son enormes, y por eso también Marruecos ha dado a una empresa israelí el privilegio de buscar posible presencia de gas, petróleo, hidrocarburos, minerales, y ya veremos si por ahí aparecen estos señores tan simpáticos de Greenpeace o ahí, curiosamente, pues se olvidan de aparecer y los israelíes pueden hacer allí lo que les dé la gana. Están enviando, están colonizando Canarias para forzar a los autóctonos españoles a que se marchen para que aquello sea marroquí. Hablabas antes de los socialistas y de la izquierda, ¿vale? Sí, está claro que ellos, por ese complejo, por esa endofobia, todo aquel que tenga la piel un poco oscurita y que no sea cristiano, para ellos siempre es un ser de luz, que parece que siempre hay que defender y que siempre tiene razón, pero también hay que decir que esta izquierda podemita ha sido la única que un poquito, con la voz muy baja, pero ha echado en cara, o le ha echado en cara a Marruecos su agresividad y su papel en el Sahara incumpliendo la ley. Zapatero y compañía, que tienen ciertos acuerdos con Venezuela, pues esto a la derecha sionista no le gusta nada, porque Venezuela es aliada de Irán. En este momento es que estamos en otra fase, Vicente. Yo ya no veo a los socialistas como los que están detrás de Marruecos. Y como he dicho antes, para mí es esta derecha liberal sionista y traidora, esta que culpa a Marruecos del 11M como el señor Faicerico. Pero luego cuando Marruecos reconoce a Israel, dice que Marruecos es nuestro amigo y tenemos que pactar con él. Veo a estos señores que van de patriotas y que luego celebran Hanukkah también muy calladitos con todo este asunto que está pasando en Marruecos, y veo, repito, por desgracia, que es esta derecha infiltrada en España la que está haciendo más daño en este asunto. Infiltrada, igual que la quinta columna marroquí, cientos de miles, seguramente ya 1 millón o 2 millones largos, que tenemos dentro de nuestras fronteras y que ellos siempre, siempre van a ser súbditos de Marruecos, nazcan donde nazcan y estén donde estén. Una auténtica traición llevada a cabo, por supuesto, por la izquierda, pero en este caso la derecha no se queda atrás. Sergio. Sí, claro, así es. Y la pregunta es, ante todo esto, porque aquí cada uno mira por sus intereses, y por cierto, lo que has comentado de esas empresas que ya están haciendo prospecciones y buscando recursos naturales y demás, también se está invadiendo aguas que no está muy bien claro si pertenecen a España o a Marruecos, pero insisto, como España no hace nada, pues al final, ¿qué mal les da, ¿no? Y nada, y la pregunta que me gustaría lanzar, ¿no? Que aquí cada uno mira por sus intereses y Marruecos pues está en su derecho de hacer lo propio para su país. Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña y demás, la pregunta es, ¿y qué papel juega España en todo esto? Pues España, una vez más, vemos que no juega ningún tipo de papel, que es un país que no tiene peso, que está gobernado por personas que odian a su propio país, a su propia historia, a su propia cultura, y que con cada nueva medida que aprueban, con cada nueva consigna que meten a la población, no hace más que aumentar pues la debilidad que tenemos como nación, como país, como Estado, y es una pena, ¿no? Desde mi punto de vista, esta es la peor de la situación, y vuelvo a repetir una frase que en su día ya dijo Blas de Lezo, que no me preocupa aquellos que nos quieran atacar, sino aquellos que no nos quieran defender, siendo de la propia nación, ¿no? Yo, la verdad que uno se quita el sombrero con el trabajo que han hecho desde hace más de 40 años de desarticulación total de la población para llevarnos a este punto en el que el otro día, por ejemplo, me vi una especie de documento de normativa que tiene el gobierno, de manual para los medios de comunicación, que hace alusión a cómo deben tratar todo este tipo de noticias que se producen con Marruecos, que se producen con población marroquí, que hay también dentro del territorio español y demás, cómo tienen que evitar hablar de estos asuntos, cómo tienen que siempre hacerlos ver a ellos como que son las víctimas y a nosotros los españoles como los agresores y demás, ¿no? Y llevan ya muchos años con este tipo de política y con este tipo de actuaciones hasta que pues han llevado a la situación que en la que estamos. Una de las noticias que he podido ver que previamente pues me pasaste, ¿no?, hacía alusión a que efectivamente España pues está indefensa a perder Ceuta y Melilla en cualquier momento, y hace no muchos meses pues hubo ese primer intento de simplemente ver lo que pasaba, ¿no? Como sabéis, la excusa era que España, en un hospital en Galicia, si no recuerdo mal, se había acogido a un general que había luchado contra Marruecos en la guerra del Sáhara, bueno, en el conflicto que se montó en el Sáhara y demás, y con esa excusa iniciaron esa auténtica invasión. Simplemente, pues, desde mi punto de vista fue un tanteo, ¿no? Esta gente no necesita ningún tipo de excusa para llevar a cabo sus planes, simplemente pues necesitan hacer un tanteo, y en vista de lo que vieron, pues está claro que pueden volver a iniciar otro en cualquier momento. Hay otra petición que no sé quién la ha hecho, me parece que ha sido Vox, pero no lo sé, de que el paraguas, ¿no?, ese supuesto paraguas de la OTAN se amplíe hasta Ceuta y Melilla, lo dicen así con la boca pequeña, sin, ¿sabes? O sea, se nota que lo hacen simplemente por cumplir con su electorado, ¿no? Con cumplir con sus votantes, como así pues se ha mostrado mínimamente reacio a las normativas del coronavirus, que son partidos que no lo hacen porque de verdad lo sienten y porque de verdad les nace de dentro, sino únicamente lo hacen porque saben que con eso van a llegar a cierto nicho de la población, van a repetir esa consigna X meses y cuando haya otro tema candente pasarán al siguiente y de eso se olvidarán, y por supuesto aceptará lo que el gobierno de turno pues ha puesto, ya que todos van a la misma, ¿no? Y esa, sí, desde mi punto de vista, es la pena. Es alucinante que pidan eso en vez de pedir que las tropas españolas que están en el Líbano repartidas por el mundo, en Lituania, en Rumanía, plantando o buscando aviones rusos inexistentes, en vez de pedir, como debería hacer un patriota sincero, que todas esas tropas españolas sean enviadas a nuestra frontera sur. Es alucinante que digan que la OTAN, la del simulacro militar del 11M, no recuerdo el número, pero aquel simulacro extraño que coincidió con el 11M y que, a saber quién estuvo detrás de ese atentado, pues, como digo, alucinante que esta gente pida que sea justamente esta OTAN la que nos ampare y que vayan de pro-israelíes, Vicente, mientras Israel anuncia que va a crear una base militar conjunta con Marruecos en el sur de Melilla. Y toda esta derecha no solo es que calla, sino es que encima favorece este plan anglosionista. Vicente, es increíble. Bueno, sí, claro que es increíble. Yo ya te digo, en esta primera intervención lo que quería hacer ver es que efectivamente, como estáis comentando, tanto Vox como el resto del hemiciclo de los bancos azules se mantienen en un conspicuo silencio, o sea, no dicen absolutamente nada, o sea, no sé lo que les importará nuestra política exterior ni la integridad de España como nación, integridad entendiendo por ella la defensa acérrima de sus fronteras y del territorio español, como debe ser. Yo intentaba hacer comprender a nuestros oyentes con esta introducción al respecto del comportamiento de nuestro gobierno, porque en el debe de los socialistas hay un gran carro de porquería en nuestra política exterior, debido a los amiguismos, debido a los contactos, debido al progresismo, etcétera, etcétera, etcétera, que habrá que algún día hacerles pagar a estos socialistas que hoy nos gobiernan y que vienen haciendo lo mismo con Marruecos desde que gobiernan. Eso que quería hacer ver. Efectivamente, ¿cuál va a ser la postura de un ministerio como el nuestro con Marlaska y con Asuntos Exteriores, el de Ministerio de Defensa? ¿Qué están haciendo con esa clara agresión, a España? Como tú has dicho, no es solo que vayan a plantar una base, que ya me parece suficientemente jodido el tema. Han comprado unos Mirage, unos de nosotros los tuvimos, es un avión un poco viejo, si tú quieres, pero eran un interceptor un interceptor muy rápido, velocidad match 2.2, y no recuerdo de qué, a qué países los han comprado, pero una cincuentena a lo menos. O sea, y aquellos en su día eran bastante obsoletos, pero han ido recibiendo distintas mejoras, y ahora el Reino de Marruecos ha comprado una buena tanda de ellos, que sí que estarán en todo en ese estado de uso que ya han tenido esos aparatos, pero que supone un incremento en la potencia de ataque y defensa del ejército del aire marroquí bastante importante, y eso habrá que señalizarlo. Como también el Israel, ese que iba a defender Occidente de tal y tal y tal, y no sé cuántas alarmas, como bien comentamos siempre, pues tiene una entente cordial con Marruecos para traspasar tecnología de drones suicidas, va a establecer una fábrica también en Marruecos de este tipo de drones, no solo de este tipo de drones, sino de los drones que también, por ejemplo, utiliza el ejército español, que son capaces de llevar cierto tipo de armas para neutralizar el objetivo que buscan, que tienen que localizar. Con todo esto quiero decir que, además de las inversiones que ha hecho en material americano, el Reino Saudita se está posicionando, al menos militarmente, como una potencia de cierta importancia en el norte de Marruecos. Y el norte de Marruecos es la frontera sur de España. ¿Algún político lo verá? Como tú bien has dicho antes, Miguel, ¿qué narices hacen nuestros? Bueno, sí, ya lo he visto. Han sacado unas fotos preciosas de nuestros Leopard en Lituania, con el suelo nevado, etcétera, vigilando la frontera de Lituania. Lituania, que la vigilen los lituanos, señores. Nosotros necesitamos a nuestro ejército para vigilar y defender nuestras fronteras. Y otra cosa que también se ha hecho con el Reino Saudita ha sido permitir que lo que se llama en argot militar el no man's land, el terreno, tierra de nadie, que entre dos países ciertamente hostiles, como han sido Marruecos y España, ha habido en la frontera de Ceuta y Melilla, no comenta nadie que los marroquíes casi construyen a la puerta de la valla española. Señores, eso está prohibido. Eso, hay acuerdos internacionales que dicen que eso no se puede hacer. Pero nosotros hemos ido otorgando, el que calla otorga. Es que en estas cosas, el que calla otorga. El que no protesta delante de actos como este, otorga. El que, cuando en Marruecos extiende sus aguas territoriales hasta casi las Islas Canarias, se calla, otorga. El que cuando han estado lanzando su flota hacia los, hostigando a pesqueros, hostigando al tráfico marítimo, si no decimos nada, otorgamos, y con lo cual la táctica del avestruz, el meter la cabeza en tierra para que pasen los problemas a un país, no le sirve. Puede servir, no sé, a cualquier tonto que piense que así se va a salvar, pero la política exterior de un país no puede ser la política del avestruz. O plantamos cara de una vez al problema de nuestra frontera sur, y nuestra frontera sur es Marruecos, que no para de reforzarse con buenos aliados, que no para de reforzarse con compra de material, que no para de hostigar nuestras fronteras enviándonos menas invasores. O paramos esto de alguna vez ponemos el stop, ponemos la mano, cogemos con la mano a estos y los sacamos de allí y hacemos lo que tenemos que hacer, que es defender nuestra integridad territorial. Si no lo hacemos ya, en la escalada, y además lo estamos viendo, porque como tú has dicho al principio del programa, Miguel, este tema lo hemos comentado en algún que otro programa, estamos viendo que la escalada de Marruecos de cara a todo esto, a toda esa posible, ya no digamos ofensas, no digamos ofensiva, no sé cómo decirlo, de cara a plantar cara en un momento dado a España, la escalada de armamentística, la escalada diplomática, la escalada política es muy fuerte. Ellos nos provocan mucho, están echándonos a nosotros culpa de algo que están haciendo ellos. Sí, sí, porque tienen al enemigo, al nuestro, tenemos nosotros españoles el enemigo en casa, que es el que se está comportando como el Ministerio de Propaganda de Marruecos, y como he dicho antes, no me estoy refiriendo precisamente a la izquierda mediática, sino en este caso a la derecha. Es preocupante lo que está pasando, como decimos siempre, estamos en una segunda transición, y si en la primera el padre Borbón entregó el Sáhara a cambio del trono, pues no nos extrañemos de que en la segunda el hijo Borbón entregue Ceuta, Melilla, Canarias y lo que haga falta a cambio del trono. Ese ha sido siempre el juego de los Borbones. Y para terminar, antes de la pausa, como acabo de decir, estamos en esa segunda transición que exige amplios acuerdos, y eso es lo que ha parecido sugerir Pablo Casado, el chico Bilderberg, que fue la reunión Bilderberg del año 19, y en Argentina ya ha empezado a sugerir esa posible gran coalición con el PSOE después de las próximas elecciones. Evidentemente es el peaje que tiene que pagar Casado para llegar a la Moncloa, el peaje que le exigen la Unión Europea y Bilderberg, que es no pactar con un partido como Vox, que por supuesto no le tenemos demasiada simpatía, pero al considerarse un partido de derecha nacional, estas élites globalistas no se fían de ellos del todo y exigen acuerdos entre sus agentes al 100%, como son el PP y el PSOE. Sergio, brevemente, antes de la pausa, ¿crees que podrá tener lugar esta gran coalición PP-PSOE? Pues al final todo es posible. El rumbo de la política que estamos viendo pues es simplemente atender a cosas de la pandemia y a situaciones nuevas, emergencias que inventan y sacan de debajo de la manga, cambio climático, cualquier cosa de estas, y pues no lo descarto, que se pueda haber una gran coalición con la excusa de atender a estos problemas que hay que hacer y tal y cual, mientras la población pues se muestre totalmente sumisa y acepta lo que le echen. Pero bueno, desde mi punto de vista no va a haber tampoco mucha diferencia que mande PSOE con Podemos, que PP con PSOE. Al final es todo lo mismo y vamos hacia el cumplimiento de esa agenda y a estar pues sometidos a esos intereses internacionales que tienen subyugados a todos los países, y tienen dos opciones: mantener la ficción de que algo puede cambiar con derecha o izquierda, o que directamente se junten y ya está. Pero para el caso, desde mi punto de vista, va a ser lo mismo. Vicente, brevemente, antes de la pausa, tu opinión sobre este tema. Pues que sí, que por supuesto que soy de la opinión de que estos, pues como son simplemente, es el mismo partido, el PP-PSOE, son las mismas siglas, pues claro que pactarán. La propuesta que el envite que hace Casado públicamente estos días atrás, diciendo que va a proponerlo, es, no sé si es la única salida, es la salida que le han propuesto de fuera, de aquellas élites que quieren desmembrar España y que necesitan ese gobierno de coalición con una buena cantidad de votos y con una buena cantidad de escaños para llevar a cabo sus políticas. Sin una mayoría potente, este tipo de políticas no se pueden llevar a cabo ni en este ni en ningún país. Aquí, por supuesto, como en otras democracias, nos disfrazan precisamente de eso, de democracia, pero al final lo que van a conseguir y lo que estamos viendo, por lo menos nosotros desde este programa, que van a conseguir es acabar con la nación más antigua de Europa, y es lo que las élites quieren para nosotros, y estos señores simplemente son unos borregos de las élites, sin más. Pues con estas palabras de Vicente Estarelles terminamos la primera parte del debate. Nos vamos en un momento, pero enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora. ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en nuevo orden mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. talismán de oro conseguido del druida aquella lejana mañana. Todavía vivías en el bosque de robles, eras tan solo un guerrero joven, tan solo un guerrero joven. Primer ciervo, un premio ya grande, pescar entre fiordos y en el torrente, salvando a aquel oso herido, salvando a aquel oso herido. La casa al llegar estaba cálida, limpia, tu madre una mujer blanco vestida, sus cabellos de oro gustabas trenzar, por siempre oírla cantar y por siempre oírla cantar. Acabados están aquellos años tan dulces en los que tu tierra aún era pura. Eres ya hombre y te dispones a andar, la espada y tu hacha deberás tú llevar. Pues estamos de vuelta y ahora sí, parte semanal de la pandemia del coronatimo, que no termina y que, como era más que previsible, con la llegada del frío, con la llegada del invierno, están estos globalistas, estos dictadores sanitarios, aprovechando la circunstancia para imponer todavía más sus restricciones. Os aconsejamos el vídeo del directo que grabamos el viernes de la semana pasada con la doctora Albarracín y con Jonander Echevarría, un programa que gustó muchísimo, que está teniendo una audiencia muy alta y que, repito, os aconsejamos porque estuvo realmente bien. Estuve yo, estuvo Noelia de Trastámara y mucha gente participando en el programa y es muy aconsejable, como digo, que lo veáis para haceros una idea aproximada de lo que está pasando en este momento. Y dicho esto, pues le paso ya la palabra a nuestros invitados. Sergio, tu opinión de la última hora de la pandemia, todo esto que está pasando, el ataque a los no vacunados, la vacunación infantil que ya va a empezar prácticamente esta semana, realmente preocupante este fenómeno. Sergio, ¿qué opinas? Dinos. Pues a ver, no sé ni por dónde empezar. Esto cada vez toma más velocidad, por así decirlo, y las medidas son cada vez más fuertes, son más potentes y sobre todo la aceptación por parte del gran público es la sumisión, con sumisión. Yo vivo en la región de Murcia, la cual hasta la fecha pues estaba salvando, ¿no?, de que aplicaran ciertas medidas, como que te pidan el famoso y con esa palabra tan solemne pasaporte COVID, pero recientemente este sábado fue el último sábado ya que no se pidió en los bares y en los pubs y salas de ocio nocturno y demás. Me las vi y me las deseé este sábado para poder asistir a lo que yo ya llamé pues la última cena, a partir de la cual ya pues indicaron el dueño del bar que era el último sábado en pedirle y demás, y todo el mundo lo ve bien, todo el mundo acepta, todo el mundo traga. Como sabéis, el discurso ha cambiado muchísimo. Al principio dijeron que solo iba a ser los más mayores los que necesitaban vacunarse, luego cambiaron a lo de la inmunidad de rebaño con un 60, un 70% de vacunación y demás. Ahora ya tiene que ser el 100%, antes los niños no eran necesarios, ahora sí, todos tienen que estar vacunados. Y como digo, a todo el mundo le parece bien, se han dado cuenta de que nadie masivamente pues se queja de lo que hacen y son capaces de quemar a la población por los medios de comunicación hasta el punto que son ellas las que solicitan este tipo de medidas y una vez las aplican simplemente aplauden y todavía refuerzan su fe y su confianza en el gobierno porque les hacen creer que son ellos mismos las que las están pidiendo y su gobierno las pone como respuesta a la petición legítima por parte de la sociedad. Ese es un poco, yo creo, que el resumen de lo que está pasando. Desde mi punto de vista, el objetivo que tienen no es la vacunación en sí, sino el crear pues este tipo de pasaporte, este tipo de nueva documentación, de este nuevo DNI, en el que pues van a quedar registrados gran parte de nuestra información. No va a ser como ahora, ¿no?, que tú lo enseñas y bueno, y poco más, sino que va a ser una especie de documento digital que pues lo vas a tener que presentar en todos los sitios, en supermercados, bares, cada vez que cambies de provincia, cada vez que accedas a un cine, vas a tener que llevarlo siempre por delante. Ese es su objetivo. Y desde mi punto de vista, el tema de la vacunación, que por supuesto es muy importante para ello, por todo lo que están señalando pues distintos médicos y biólogos, ¿no?, como la doctora Martínez Albarracín, que precisamente en el Expreso de Medianoche pues hizo alusión a todos los problemas en la población que va a generar pues todo lo que le están metiendo al personal, ¿no?, de lo cual pues se van a seguir lucrando los de siempre en base a esta población cada vez más débil, enferma y sumisa que van a encontrar. Y bueno, pues cada uno está viviendo una situación ahora mismo. Hay gente que tiene hijos, hay gente que tiene un trabajo y que depende de vacunarse o no, el poder seguir con ese trabajo, el poder seguir llevando a los hijos al colegio, el poder seguir haciendo una vida mínima, o sea, ya no digo una vida normal, sino una vida mínima. Yo, desde mi punto de vista, aunque ya me limiten ir a ciertos sitios, pues no estoy, como digo, pues tan mal como sí que pueden estar esas personas. Y yo la verdad que no soy quien para decirle a nadie que tiene que hacer una cosa o tiene que hacer otra, ¿no? Porque hay gente que sí que está con una soga al cuello real, a la que pues poco a poco nos están llevando a todos, y la situación se hace muy difícil. Yo, como digo, ellos insisten mucho en que todo el mundo se vacune, lo vuelvo a decir, al final creo que el tema de la vacunación es más secundario que el hecho de promulgar todo un tipo de legislación que están haciendo. Lo están modificando todo, quieren aplicar la famosa ley de pandemias, que les va a dar vía libre para en el futuro poder hacer lo que les dé la gana con la población. Y si os fijáis, los debates en la tele, el único debate que se ha producido sobre lo que está pasando, si es más o menos justo, es decir que bueno, están haciendo esto y es, no es legal o es inconstitucional, ¿no? Estas son un poco las palabras y tal, ¿no?, como para dar el siguiente paso y decir, bueno, pues es ilegal o no es constitucional, bueno, vale, pues no te preocupes, que el mes que viene va a ser legal, va a ser constitucional, porque lo vamos a cambiar todo para que así sea. Entonces, ese es un poco el panorama que estamos viviendo. Yo insisto, o sea, no creo que exista una solución única para esto, ya que cada uno tiene que adaptarse a sus circunstancias. Y lo único que puedo decir, y como tú también has dicho al principio, Miguel, que de una forma y otra hay que seguir existiendo, no nos pueden vencer. Si es necesario, pues una persona que esté en una situación límite, pues si se tiene que adaptar como sea, se tendrá que adaptar, pero no podemos desaparecer. Y bueno, pues nuestro movimiento por la libertad, por nuestra nación, por nuestra cultura y por nuestros derechos, no puede desaparecer de ninguna de las maneras. Vicente, nos dijeron que con el 70% de población vacunada esto se acabaría, que con las dos dosis de la vacuna esto se acabaría, pero vemos que después de que haya ocurrido todo eso, ahora nos dicen que no, que esto sigue, que esto va para largo, y ya están anunciando la tercera dosis, y luego, pues muchos nos tememos que vendrá la cuarta, la quinta, y vete a saber si esto se acaba haciendo endémico y dura para siempre. Vicente, ¿tu opinión? Pues sí, como todos los negocios, quieren que dure para siempre. Las farmacéuticas, como ya habréis entendido, no quieren que nos curemos, sino que permanezcamos en un estado de en el limbo de la enfermedad. Y si os dais cuenta, la gran parte de los medicamentos que consumimos simplemente son paliativos. Quiero decir con esto que sirven para quitar el dolor, quitar un poco la fiebre, etcétera. Es nuestro sistema inmunológico el que ahora y siempre nos ha defendido de todas las enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues abundar el argumento de lo que estáis comentando, de que la vacuna es inútil y de que el fin no es la vacuna, como ha dicho Sergio. Y sobre todo, si os dais cuenta, ya con el tema de la, ya no del papel, sino de la implantación en el móvil de para que llevéis el pasaporte COVID. Tengo 4 hijos, 3 de ellos en edad de vacunar, de ahora, en este, nos han mandado a los padres un la Generalitat, han hecho circular que si circular un papel para firmar la autorización de vacunación. Quiere decir con esto que si no se presenta el papel, a los niños no los vacunarán, cosa que no me creo, y voy a presentar en el colegio un papel indicando que mis hijos no se vacunan, ninguno de los 3 que están en edad de hacerlo, y que emprenderé acciones legales en tanto en cuanto se le ocurra al señor director del colegio o a cualquiera de los ATS pinchar a mi hijo sin mi permiso concreto, estricto y absoluto. Y añadiré también que no habría ningún problema, ni por la parte de mis hijos ni por la mía, siempre y cuando un médico colegiado me recete esa vacuna y lo firme con su número en una receta normal. Y nadie ve normal, lo ilógico en que hayan restringido tanto la venta de medicamentos, ya de un tiempo a esta parte, y nos obliguen a pasar por el médico para comprar una caja de paracetamol, una caja de ibuprofeno, un antitérmico, un termalgín, cualquier cosa de estas que tenemos de uso diario en el botiquín, y para una vacuna que está autorizada, hay que recordar a nuestros oyentes y a todo el mundo en general, que está autorizada el pinchazo, no la vacuna, vamos a poner ya los nombres como toca. El pinchazo lo han autorizado, a mero título experimental, por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, y todas estas historias que se han inventado para introducirnoslo. Bueno, pues, señores, yo no me puedo comprar una caja de paracetamol genérico en una farmacia y me puedo pinchar un medicamento cuando quiera. Y además, con la tontería esta de que mandan, yo soy donante de sangre y me mandan mensajes, y claro, como estoy provisto en un tipo de archivo dentro de lo que es la Consejería de Sanidad de Valencia, me llegan mensajes de si se quiere vacunar, vaya con la SIP y tal, y esta semana está puesto hemos implementado el puesto de vacunación, todo esto en valenciano, en, por ejemplo, el Colegio Ausias Mar de Valencia. Quiero decir con esto, que están imbuyendo a la gente, pues eso, el que te vayas presentando, que no hace falta que es de motu propio, que te quiten. Tú vente, si te quieres vacunar, te acercas al colegio y con tu SIM nada más cogen y te vacunan. ¿Cómo que con mi SIM nada más me vacunan? ¿Cómo que un medicamento no me lo prescribe un médico? ¿Cómo se puede, sin un estudio de cómo está esa persona, ya no esta, sino cualquier medicación, tiene un uso, si es un uso terapéutico, tiene que estar autorizada por un médico, tiene que estar firmada por un médico, tiene que haber un médico que se haga cargo de ese tratamiento, de que se implemente ese tratamiento a esa persona que padece una enfermedad. En el caso de una vacuna, lo mismo, la vacuna no te la prescriben porque sí, es un médico el que receta una vacuna. Esto es un pinchazo, señores, y como tal pinchazo nos lo están dejando caer y nos lo están metiendo pues a machamartillo, como quieren. Una población como la de los niños, que en España, creo que di el dato ahora unos programas, ahora unas semanas, de 9 millones de niños, de menores de edad, de menores de 14 años, creo que es la estadística, han padecido la enfermedad 57.000, de los cuales han muerto 22. Y además, si uno consulta los datos de la Asociación Pediátrica Española, dan solo como muertos a 7, no a 22. ¿De verdad? ¿Por 7 muertos de una población de 9 millones hay que vacunar a los niños? ¿Esto de verdad? ¿Alguien de estos señores, por llamarlos de alguna manera, impresentables de bata blanca, va a permitir que se vacune a 9 millones de ciudadanos, de españoles, de niños, con una tasa de mortalidad como esa? ¿Qué hay detrás de la implementación, de la obligación del pinchazo? La Asociación Española de Pediatría recibe 304.000 euros del laboratorio Pfizer por distintos mecanismos de fundaciones, etcétera. Llegan a la Asociación Española de Pediatría. 304.000 euros. Sí. Y nadie ve la causa-efecto. Nadie ve la causa-efecto. Por cierto, la variante esta Omicron, que no ha matado a nadie en el mundo y cuya descubridora en Sudáfrica, la señora Angelique Kwitze, dice muy claramente que allí no ha muerto nadie, no hay nadie hospitalizado y que va a ser muchísimo más leve que la Delta. Ya nos está diciendo Pfizer que van a hacer falta 3 pinchazos para la variante Omicron. Y nadie ve el trasfondo del negocio y que además no es simplemente un pinchazo, sino hay detrás todo un sistema de control preestablecido. Y nadie nos defiende de esto. Ya declararon ilegales los estados de alarma impuestos por el gobierno socialista en España, con la connivencia de esa derecha liberal que también se permite el lujo de pasar de defender a sus ciudadanos, simplemente a título informativo, simplemente pues eso, pues por sacar votos, me imagino, suelta de vez en cuando alguna mamarrachada. Y nadie nos ha defendido de ello. ¿Y qué esperamos nosotros? Y nadie ve, Vicente, nadie ve que cuando Pfizer entra a formar parte de la COE, automáticamente la COE pide la vacunación obligatoria. Nadie ve tampoco estas relaciones entre la cúpula de la Unión Europea y estas grandes farmacéuticas. De hecho, Sergio, pues ya se está abriendo el debate, ¿no? En Alemania, la Unión Europea ya están dejando caer que hay que abrir el debate de la vacunación obligatoria, que a lo mejor no lo acaban haciendo, simplemente es para asustar a la gente y que vaya corriendo a ponerse el pinchacito. Pero antes, Sergio, has comentado que ellos tienen la capacidad de lo que hoy es ilegal, hacerlo mañana legal. Vemos como en España, acaba de nombrar Vicente, la inconstitucionalidad de esos estados de alarma, pero en España el Tribunal Constitucional acaba de ser renovado por el PP y por el PSOE. Y yo os pregunto, primero a ti, Sergio, ¿confiáis en que estas leyes se nos protejan? Porque la gente, incluso los disidentes, hablan mucho de que no, el convenio de Núremberg, los derechos humanos, esto es inconstitucional. ¿De verdad vosotros creéis que algo así va a frenar a estos psicópatas globalistas en este proyecto de dictadura sanitaria mundial que tienen pensado? Sergio, ¿qué piensas? Evidentemente no, pero bueno, vamos a ver. Si es que ellos lo controlan todo, ¿vale? Ellos controlan los medios de comunicación, ellos controlan al final lo que piensa la gente y cómo piensa la gente. Entonces, eso que dicen de los no vacunados es que, aunque todo, o sea, vosotros imaginaos que todo el mundo se hubiera vacunado, ¿vale? Que todo el mundo se hubiese vacunado. ¿Tú crees que por la tele hubieran dicho todo el mundo se ha vacunado? ¿O aún queda gente sin vacunar? Si el objetivo al final es implementar todo ese tipo de leyes, implementar todas esas medidas de control, que como ya la historia me remito, siempre que se han aumentado, ya nunca se han quitado, van a decir, ah, no, como todo el mundo se ha vacunado, no hace falta hacer nada, o no. O van a decir todo lo contrario, de no, queda mucha gente sin vacunar y por esto tenemos que poner estas medidas. Mira, yo vivo en una ciudad, y lo digo así de claro, y solo conozco de las cientos de personas que conozco, solo conozco a una, además de mí, que no está vacunada. Y tú me estás diciendo que en mi localidad, por un 1% de la población o un 2% de la población que no está vacunada, ¿es necesario establecer todo ese tipo de medidas? No es necesario, pero es el objetivo. Y eso es lo que ellos hacen. Y vuelvo a insistir, o sea, al final, el principal mecanismo de que se sirven es de enfrentar a la población, a los hosteleros, no les imponemos nada, tú puedes seguir con tu bar. Ahora, eso sí, solo te vamos a permitir un 30% de aforo, con lo cual te vamos a arruinar y vas a tener que cerrar igualmente. Así que, o acatas estas órdenes que nosotros te damos a elegir, que en ningún momento te imponemos, o cierras el bar, que al final es lo mismo. Es la democracia en la que vivimos, que también está disfrazada y que, bueno, pues siempre lo tienen que camuflar todo en palabras que suenan muy bien, en que no es impuesto, es un acuerdo, es un consenso de no sé qué gabinete, de no sé cuántos expertos, pero al final es todo imposición pura y dura y enfrentamiento social sin precedentes. Ahora ya están planteando que no, si tienes un vacunado en tu familia, no lo invites a la cena de Navidad, ¿no? Como escuchaba el otro día por el telediario, que ya se está viendo aplicar en otros países, como Alemania, como Austria y demás. Y en fin, no tengo ningún tipo de esperanza en que los nuevos miembros del Tribunal Supremo vayan a hacer nada, porque están puestos ahí a dedo precisamente para que nada cambie. Vicente, ¿coincides con Sergio en este punto de vista? Dinos. Totalmente. Si no, señores, ¿por qué los sucesivos tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas de este puñetero reino de taifas que es el reino de España han ido diciendo, menos uno, han ido diciendo el de Aragón, creo que ha sido últimamente, que sí, que el pasaporte COVID se puede establecer y nada, hay que ponerlo en marcha y hay que prohibirnos la entrada a los bares si no estamos vacunados. Y la gente sigue sin ver la incongruencia. Doy otro dato y es que normalmente las empresas pagan a sus empleados, en mi empresa por ejemplo, la revisión anual, es encima no es obligatoria, no me pueden obligar a realizarla. Nos apuntamos en una lista, aquel que se quiere que quiere que la pase, y los datos son totalmente, como así dice la ley, son totalmente personales e intransferibles. Ese resultado de los análisis de sangre y de todas las pruebas que nos hacen son propiedad de cada uno de los empleados. Y ni pagándolo la empresa, que es como lo paga, porque le obliga la ley a ello, esos datos salen de la mutua hacia la empresa, sino de la mutua al empleado. Porque hay una ley que prohíbe, que protege esos datos médicos. ¿Me quiere decir usted, señor juez, que no prevarica usted cuando permite que un camarero me pregunte por mis datos médicos personales? Señor juez de las 16 otras autonomías que han permitido la barbaridad de que un camarero en un bar, que maldita la culpa que tiene el pobre, me tenga que pedir a mí mis datos médicos de si estoy o no vacunado. ¿Y si me siento en una mesa con alguien que tiene tuberculosis o sida? O porque yo soy muy temeroso, es mentira, soy muy temeroso con el sida, pero es una enfermedad que me causa pasmo, me causa terror, porque me causa horror. Ya no solo el sida, la brucelosis me causa un pánico terrible y no puedo sentarme al lado de alguien que tenga brucelosis y necesito saber si yo, que tengo el pase, me voy a sentar en esa mesa y va a haber alguien con brucelosis. Necesito saber. Es lógico, es normal que un camarero se acerque a aquel. Oiga, caballero, que el hombre este de aquí de la mesa quiere saber si tiene usted brucelosis porque si no se va del bar. ¿Vemos la incongruencia? ¿Es ilegal? ¿Cómo puede ser que creo que dentro del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, pues habrán pues letrados versados en todo este tema, en todas estas cosas, y mirarán muy bien con lupa? No es que el bien, vamos a ver, por el bien general no hay nada. Por el bien general no hay ni democracia. La democracia que nos han vendido como tal no es democracia. La democracia de las raíces griegas no tiene nada absolutamente que ver con esta mierda que nos han dicho que cuando vota la mayoría, manda la mayoría y con los votos de la mayoría se elige. Pues no, eso no es una democracia, señores. Porque no busca el bienestar general. Quiero decir con esto que estos señores jueces a los que, como estáis comentando los dos, ya han situado a dedo para que las cosas no cambien, porque recordad que en España los jueces los nombran los políticos y los políticos no están por la labor de defender los derechos de los españoles, de los nacionales. Muy al contrario. Entonces estos jueces somos los que tienen que velar por encima de los distintos tribunales superiores de justicia de los 17 reinos de taifas de España. Tienen que velar porque se implante o no se implante la Constitución española, si ya no lo hacen, señor. No se puede crear una ley ni se pueden modificar las leyes a favor de, en contra de. Las normas se respetan, no se modifican, que es lo que quieren hacer ellos, modificarlas para adecuarlas a esta nueva realidad de este nuevo mundo, de este tecnocomunismo que nos van a imponer poco a poco y a través de estas medidas por nuestro bien, para que veamos que ellos legislan para salvar nuestras vidas. Y ahí es por esa cuña, porque si uno no ve peligrar su vida, al final todas estas cosas le suena la chufla, lo que decimos siempre. Si tú apagas la televisión y te quitas la mascarilla, no hay COVID. Todo esto va a arreglo pues a todas estas normas que quieren cambiar para introducirnos esta nueva realidad. Pero si lo hablábamos al principio de toda esta pandemia, la realidad que vendrá después de... ¿Qué realidad? Lo que hay que volver es a lo que teníamos antes, y si no, pues le pegamos fuego al sistema tal y como está y veremos que salga el sol por Antequera. Sí, la gente se hace ilusiones cuando habla de... Sí, claro, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los estados de alarma, pero hay que recordar que fueron votaciones muy, muy, muy ajustadas, de 7 a 5 o incluso 6 a 6 y con el voto decisivo del presidente, y porque era un tribunal con una mayoría de magistrados que venían de la época del PP y que a lo mejor pues podían tener la tentación de fastidiar un poco al gobierno izquierdista con este tipo de decisiones, pero con una mayoría diferente, como decía antes Sergio, el mismo tribunal, lo que el otro día, lo que antes era ilegal, ahora te puedo decir que es legal. Así que ya veremos lo que pasa. Yo no creo que sean capaces tampoco de hacer cosas demasiado radicales con las leyes actuales, pero desde luego que de esta gente no me fío ni un pelo. Y para terminar, y con un poco de optimismo si es posible, este fin de semana pasado vimos varias manifestaciones por España de gente que se rebela contra esta dictadura sanitaria, evidentemente no muy masivas, pero bueno, algo es algo, y os preguntaba, pues por eso, que ¿qué opináis de estas manifestaciones? Si pueden ser el inicio de algo bueno y por qué parece que en España no acaba de estallar un movimiento como está pasando en otros países de Europa. Sergio, ¿qué piensas de este tema? Sí, creo que vi una en, no sé si fue en Alicante o en Valencia, pero sí, también es verdad que bueno, la comunidad valenciana en general pues es una de las que más férrea, ¿no? Pues se ha implantado todo este tipo de medidas y desde hace más tiempo, y es normal que allí la gente pues esté más quemada que, por ejemplo, en otras como Murcia, que han empezado ahora. Pero no, evidentemente me parece perfecto. Pero bueno, ya sabéis que pasa lo de siempre, ¿no? Pues ningún medio de comunicación con bastante repercusión pues se va a hacer eco de ninguna de ellas, y si dicen algo de cualquier tipo de estas concentraciones, manifestaciones y protestas, pues ya sabéis que van a ser pues eso, tergiversándolo todo, diciendo que son los responsables de no sé qué, que por culpa de eso ha habido un brote, y la gente desde su casa acomodada pues traga y consiente. Y a la pregunta que has comentado, ¿no?, que por qué en España no surge ningún tipo de movimiento más potente, como así hemos visto, por ejemplo, en Alemania, en Francia y en Italia, ¿no?, por lo menos que yo recuerde ahora, que sí que ha habido grandes movilizaciones en contra del pasaporte del coronavirus, o el pasaporte verde, o no sé muy bien cómo le llaman. Aquí en España pues han adormecido completamente a la población. Yo evidentemente es por un bombardeo que hacen todos los días, las 24 horas, y es posible que en España, pues que tenemos dos partidos que han surgido, entre comillas, no hace mucho tiempo, ¿no?, como pueden ser Podemos y Vox, pues recientemente han aglutinado todo el descontento social en ellos, tanto de un sector ideológico como de otro, y pues tal vez la gente mayoritariamente pues está conforme con ellos, piensan que a su manera ese partido político les va a resolver la papeleta, y pues ellos ya no tienen que hacer nada. Y pues la gente que hemos quedado, ¿no?, que no tragamos por ninguno de esos aros que el sistema nos pone, pues bueno, somos etiquetados con un montón de etiquetas, ninguna positiva. Y básicamente es lo que hacen, pero sí, es llamativo, y sobre todo también por lo que comentaba antes Vicente con respecto a Canarias, ¿no?, que al final pues la sangre del pueblo español se impone, ¿no?, que se ha caracterizado durante tantos siglos por ser un pueblo que nunca se rinde y que siempre lucha, y ahora pues han conseguido que ese pueblo se convierta en todo lo contrario. Esperemos a ver cómo evolucionan estas manifestaciones, pero desde luego que merecen todo mi apoyo y todo mi respeto. Vicente, para terminar, dos minutos antes de terminar el debate. Nada, seré breve. Pues eso, es un suave viento que comienza a soplar. En Barcelona, Valencia, se han visto mucha gente por la calle, más de la que los medios dicen que se ha presentado en la calle a protestar y a defender sus derechos. Yo creo... Es que si no es a través de una medida popular, de una protesta popular, de una salida a la calle, antes he sido muy radical diciendo lo de la quema del Congreso, pero me refiero con ello, aunque esto sea un poco exacerbado, a que la gente tiene que salir a la calle a defender sus derechos. Si no salimos a la calle a defender los derechos, estamos perdidos. no conseguiremos nada y simplemente nos irán arrastrando al pozo, al lodo, al fango de este nuevo orden mundial que quieren para nosotros, pues de masa de borregos con la élite dominante y el resto del mundo debajo. Una manera de evitar que esto venga es sobreponerse a los problemas, sobreponerse a todo lo que está ocurriendo y salir a la calle y reclamar sus derechos, que son perfectamente legítimos, que tenemos derecho, que tenemos una carta, aunque no nos guste, tenemos una constitución que sí, no nos gusta, pero dicta unas normas que tiene que cumplir desde el rey hasta el barquero. Y así tiene que ser y hay que luchar por conseguir esos derechos que vienen reflejados en esa carta, que vienen reflejados en tantas leyes que defienden la libertad y los derechos de los ciudadanos de España. Y al final creo que estas revueltas populares van a hacer que algunos de los tribunales que revisan estas leyes se las tengan que enfundar, porque no se puede ir tanto contra la gente. Esto que está ocurriendo en Europa a mansalva y no nos trae ningún medio de comunicación, solo lo podemos ver por internet, manifestaciones en países del este, manifestaciones en Austria, en la misma Alemania, en Inglaterra, en Francia, en muchos sitios, no llegan. Está taponada esa información que nos llega. Pues aquí ya empezamos a despertar, y con ese despertar es con el que vamos a defender nuestra razón y nuestros derechos. Pues así sea, Vicente, así sea, y con este alegato final, optimista, de Vicente, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros invitados y empiezo por Sergio. Sergio Martínez, como siempre, un placer tenerte con nosotros, Sergio, y hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias, Miguel, y por dar un último consejo a todos los oyentes, ahora que van a empezar a decir que los hospitales están colapsados y demás, y que es por culpa de los no vacunados, que lo único que tienen que hacer es poner en Google el nombre del hospital de su ciudad y poner hospital tal colapsado por la gripe, y rápidamente le van a salir informes del año 2005, 2016, 2017, donde se ven que los hospitales están colapsados por la gripe, que este año la gripe no ha aparecido, pero sin embargo te vuelven a decir que están colapsados por únicamente culpa del coronavirus y de nosotros, que somos los que contagiamos y tal. Y bueno, pues me parece que es la mejor herramienta para poder hacerle ver que sus argumentos son absurdos. Nada más. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme y un saludo a todos. Un saludo, Vicente. Seguiremos tu consejo, Sergio, y despedimos a Vicente, que es Vicente Estarelles, soldurio hispano. Como siempre, agradecerte tu presencia, Vicente, y hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros y lo de siempre. La medida de Sergio me parece muy buena. La voy a hacer. Voy a entrar ahora después y pegaré un vistazo. Aconsejo que lo hagáis y, por supuesto, difundir nuestros audios y no tirar la toalla. No estáis solos, no estamos solos y unidos haremos piña y acabaremos con todo esto. Saludaros muy efusivamente y esperando que podáis estar con nosotros la próxima semana en este programa. Un abrazo a todos, un saludo y hasta el martes que viene. Pues terminamos el debate de esta semana, hacemos un pequeño descanso y vamos ya con Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar una semana más con todos vosotros. A ver, hoy os traigo un par de noticias bastante interesantes. Bueno, a mí me parecen bastante interesantes y otra noticia más de la que deberíamos estar atentos en próximas jornadas. Mira, Canarias ha recibido en lo que va de año un 112% más de inmigrantes que el mismo periodo del año pasado, 2020. Y más de 1.000 menas siguen en Ceuta y cientos de ellos deambulando por las calles. Teniendo en cuenta que el año 2020 fue el peor año en cuanto a la entrada de ilegales a nuestro país, imaginaos lo que se habrá sido este año 2021 con un incremento de más del 112%. Evidentemente nunca dispondremos de las cifras exactas porque muy probablemente supere esta cifra o muy probablemente supere con creces las cifras oficiales. Algunas voces, pocas, tachan de inservibles las medidas del gobierno para luchar contra la mafia. Yo cuando he leído esto me he quedado un poco perpleja porque no sabía, primera noticia, que el gobierno había implementado algún tipo de medida para luchar contra la inmigración ilegal, es decir, contra la mafia que trae inmigración ilegal. Sinceramente, es falso. El gobierno no ha hecho nada para controlar a las mafias, absolutamente nada. Por otro lado, también las cifras medio oficiales nos hablan de 50.000 inmigrantes llegados a España en lo que va de año, 2021. Cifras que tampoco me cuadra de ninguna de las maneras, teniendo en cuenta que solo en noviembre entraron más de 3.000. Que si cogemos por buena los 50.000 inmigrantes, si cogemos por buena estas cifras, me sigue pareciendo un escándalo, pero un escándalo como una catedral. Según un medio nacional, una noticia que a mí es la que os digo que debemos estar atentos a esto, me parece muy raro, me parece sospechosísimo, me parece rarísimo, y ahora veréis por qué os lo digo. Según un medio nacional, Sánchez habría ordenado a Marlaska y Álvarez frenar una avalancha de inmigrantes marroquíes que estarían en Ceuta dispuestos a cruzar por Navidad. Además, cataloga, según los expertos, está catalogada esta avalancha como la más grande de la historia, ojo. Y es que el CNI hace días, ojo con el CNI, puso sobre la mesa de la Seguridad Nacional que hay miles de marroquíes esperando en la frontera y que las fechas navideñas serían un momento crítico. A mí esto me produce un poco de espasmo, ¿qué quieres que te diga? El CNI, la Mesa de Seguridad Nacional, sabe perfectamente cuándo van a venir inmigrantes, saben perfectamente cuándo hay marroquíes, inmigrantes de la nacionalidad que sea, me da igual, esperando para saltar la frontera. Lo saben perfectamente. ¿Por qué ahora sí lo denuncian? ¿Por qué ahora sí quieren poner medios? Si es que es verdad esta noticia, habrá que verlo. Bueno, por eso digo que hay que estar atentos a esto. Según informan, Interior habría movilizado a agentes para ponerlos rumbo a Ceuta. Lo que más preocupa al gobierno, según este medio, en estos momentos, es no dar una imagen de descontrol. Me parece extrañísimo, insisto. Y a mí no me extraña que haya inmigrantes ilegales esperando para saltar la valla. Eso no es sorprendente. Más aún conociendo las pretensiones de Marruecos o las presiones que está ejerciendo Marruecos hacia España o contra España. A raíz, sobre todo, del tema del Sáhara, Ceuta, Melilla y las aguas canarias. A mí lo que me extraña es que el gobierno haga algo, sinceramente. Igual que a mí, seguro que a todos vosotros. Lo que también sabemos es que el gobierno está buscando alternativas habitacionales para los inmigrantes que logren saltar la valla en este intento, nuevo intento, o esta avalancha más grande de la historia. Aún así, están buscando pues bueno, alternativas habitacionales para que estos inmigrantes no deambulen por las calles en estas fiestas. Y así lo citan textualmente, además. Y luego, un titular que a mí me repatea bastante, y os lo traigo aquí, y os lo voy a citar casi de forma textual. Y además voy a citar el nombre del tipo que ha hecho este artículo de opinión. Y dice así, la urgencia, quedaos mucho con lo que voy a decir, porque una cosa contradice a la otra y la otra a la anterior, y no tiene sentido nada de lo que dice este buen señor. Y digo buen por decir algo. La urgencia de inmigrantes y el crecimiento de los partidos anti-inmigración. Esto como lo antivacunas, anti-inmigración, tal. Una forma de estigmatizarnos, ¿no? Pues eso. España necesita mano de obra extranjera que cubra el déficit demográfico. Atención. España necesita mano de obra extranjera para que cubra el déficit demográfico. Yo esto, esta frase en sí no la acabo de entender. Y continúa, mientras suben las expectativas electorales de los anti-inmigrantes. Esto lo van a coger como, ya, insisto, esto lo van a coger como anti-inmigrantes, como antivacuna, como anti-tal, como anti-cual. Esa forma de ridiculizar, estigmatizar al que tiene razón y al que lleva la verdad. Siempre usan la misma estrategia. Pero continúa este despropósito de artículo. La baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población constituyen, según este señor, el principal, ojo, el principal problema político y económico de España. Desde luego, es un problema demográfico. El problema demográfico es un problema grave, por supuestísimo. Pero sin duda, traer más inmigración no es la solución. Bueno, continúa. Esta evolución conduce de manera inexorable a España a peores servicios públicos y pensiones más bajas, a menos que se facilite la inmigración. Según este señor, traer más inmigración contribuye a tener mejores servicios públicos y pensiones más altas. ¿Nos reímos ahora o qué hacemos con esto? Esta gente, yo no sé si de verdad se cree las cosas que dice, porque no lo acabo de entender. Y continúa. Se podría idear mejor forma política para fomentar la natalidad en España de españoles, pero pasarían años antes de ser efectiva. La única manera de fabricar, ojo, fabricar ciudadanos mayores de edad listos para trabajar es abrir la puerta a la mano de obra de extranjeros. Es que es un despropósito palabra por palabra. Y continúa, y ya para finalizar. Por tanto, entre la necesaria, entre el envejecimiento de la población y las fuertes tasas del crecimiento económico que se esperan para los próximos años, según él, más de un 6% en 2022, y las insufladas por los 140.000 millones en los fondos europeos, es razonable y necesario que se multiplique la población extranjera. Y este señor se queda tan pancho, este señor se llama Aurelio Medel Vicente. No hace falta que os diga lo que pienso sobre esto, no hace falta que os dé más explicaciones, yo creo que ya sabéis bastante bien qué significa todo esto. Yo creo que esta noticia, la anterior, bueno, no tiene nada que ver, es una cosa contraria a la otra. No sé exactamente qué es lo que están planeando, no sé exactamente si realmente van a poner freno a esa avalancha, pero realmente sabemos perfectamente que las intenciones de nuestro gobierno, no solo nuestro gobierno, sino todos los gobiernos de Europa, es precisamente llenarnos de más inmigrantes, por lo cual no entiendo la noticia anterior. Y es por eso que os digo que voy a estar muy atenta a lo que suceda en las próximas fechas. Bueno, nada más, os dejo hasta aquí y nos vemos en los próximos partes. Un saludo para todos, cuidaos mucho y un abrazo. Y después de escuchar a Noelia, vamos a la sección de historia de cada semana, en esta ocasión con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Aquí estamos, Enrique. ¿De qué tema histórico vamos a hablar esta semana? Pues mira, vamos a hablar de un tema que es histórico, pero también por paralelismos es actual. El 16 de diciembre de 1935 se crea el Frente Popular, una formación de partidos de izquierdas que se presentaba en bloque para ganar las siguientes elecciones que se convocaran. Y este es el tema. Si te parece, sin más, empiezo a desarrollarlo, Miguel. Sí. Manuel Azaña fue uno de los precursores de esta coalición, ya que la vía revolucionaria que había intentado con la Revolución de Asturias de 1934 había fracasado. Entonces ahora promovían la vía democrática. En noviembre de 1935 ofreció al PSOE la formación de una coalición electoral sobre la base de una unión de las fuerzas de la izquierda republicana. Largo Caballero, el Lenin español, exigió que entrase en la coalición el Partido Comunista de España. Ya en verano de ese mismo año, tras el Congreso de la Tercera Internacional Comunista en Moscú, Stalin había lanzado su proclama de crear frentes antifascistas para, según él, parar a los fascismos y que la izquierda revolucionaria no se quedase al margen. A mediados de diciembre de 1935 se plasma esta coalición, que la formarían los siguientes partidos: el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Obrero de Unificación Marxista, Partido Sindicalista, Partido Republicano Democrático Federal, Eusko Alversale Ekintza, que era Acción Nacionalista Vasca, el Partido Galleguista y Esquerra Valenciana. Contó además con el apoyo de Izquierda Radical Socialista y el Front d'Esquerra de Cataluña, donde estaba Izquierda Republicana, Partit per Catalunya y demás. Además de los sindicatos UGT y la CNT, y como no, el brazo armado de los anarquistas, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. El día 15 de enero, un mes después, presentará su programa, el que decía: los partidos republicanos de Izquierda Republicana han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrá de desarrollar los partidos republicanos de izquierda con el apoyo de las fuerzas obreras en caso de victoria. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen: primero, amplia amnistía, reposición de funcionarios, readmisión de obreros despedidos y reparación de las víctimas de la represión. Segundo, restablecimiento del imperio de la Constitución, revisión y la reforma de las leyes de orden público, Tribunal de Garantías, reglamento de la Cámara Municipal y Provincial, reorganización del cuerpo de vigilancia y del régimen de prisiones. Punto tercero, el régimen agrario. No se acepta por los republicanos la nacionalización de la tierra, derogación de las leyes de arrendamiento y devolución y pagos de las fincas de la nobleza. Cuarto, el régimen industrial, la protección del Estado, especial protección a la pequeña industria y al pequeño comercio. Quinto, el régimen de obras públicas. Los republicanos no aceptan el subsidio de paro, ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de las obras. Punto sexto, régimen de hacienda y banca. Es rechazada por los republicanos la nacionalización de la banca. Es curioso esto. La dirección del Banco de España y de la banca privada. Distribución de las cargas públicas. Punto séptimo, legislación social. Se rechaza el control obrero. Creación del delito de envilecimiento del salario. Se restablece la legislación social en todos sus principios. Política de reconstrucción económica. Punto octavo, la enseñanza, atributo indeclinable del Estado, vigilancia de la enseñanza privada, creación de la enseñanza media y profesional. Punto noveno, legislación autonómica, su reposición y desarrollo. Y el punto décimo, Política internacional, adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones. Como podemos ver, no es un programa radical. Pero bueno, al fin y al cabo, este programa era su cartel electoral. No tocan el tema religioso, ya que su obsesión anticlerical les había desprestigiado ante las clases medias y muchas de las populares de la sociedad española. El gobierno estaría formado exclusivamente por republicanos de izquierda y fomentarían los procesos de las autonomías regionales. Muy pronto, el denominado Frente Popular, aunque he de decir que en el documento de formación no figura para nada esta definición, empiezan a dar muestras de lo que realmente pretenden. El dirigente radical socialista, el Largo Caballero, una semana después de la presentación del programa de la coalición, en un mitin de Madrid, lanzó esta amenaza. Para que no se repita otra vez la jornada del 14 de abril, en el que el pueblo vibró con entusiasmo, pero no de justicia, es necesario que estos hombres de la derecha, puesto que son ellos mismos los que plantean categóricamente el dilema, conozcan sobre su carne lo que es el impulso de la justicia popular y sus fallos inexorables. Una semana después, en Alicante, declaró: si triunfan las derechas, no nos vamos a quedar quietecitos, ni nos vamos a dar por vencidos. Si triunfan las derechas, no habrá remisión. Tendremos que ir a la guerra civil. Obviamente, este tipo de comentarios lo ocultan los demócratas actuales, firmes defensores de la Segunda República. Pues nada se puede salir del guión oficialista. La coalición se presentó en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Aquí sí que aparece esta definición de Frente Popular. Los comicios se celebran en un clima frentista. Se denuncian numerosas irregularidades. Este tema ya lo hemos tratado en esta misma sección hace un tiempo. Pero el resultado oficial es que los partidos de la coalición de izquierdas habían ganado las elecciones, logrando 35 escaños más que la suma de las derechas, aunque el porcentaje de votos apenas sumaba un 1% más que los del Frente Popular, para los del Frente Popular. Tras su victoria, Azaña es nombrado presidente de la República, sustituyendo a Alcalá Zamora, y Casares Quiroga asume la presidencia del gobierno. La primera medida adoptada del Frente Popular fue la amnistía de los condenados por la Revolución de Octubre, más de 30.000 presos que participaron en este golpe de Estado, principalmente en Asturias y Cataluña, son puestos en libertad. El 1 de marzo de 1936 se reponía en su puesto a Luis Companys como presidente de la Generalitat de Cataluña, así como a todos sus consejeros, y se reanudan las funciones del Parlamento. El gobierno Frente Populista pronto se mostró que no estaba diseñado para gobernar. Se protagonizaron enfrentamientos incluso dentro de su propio partido, como el de Indalecio Prieto y Largo Caballero en el PSOE. El ambiente revolucionario se extiende por todo el país. Entre los meses de marzo y julio de 1936 hubo más huelgas que en todo el año 1933. En este mismo periodo se ocupan más de 500.000 de hectáreas, a pesar de que en su manifiesto se decía que no se producirían nacionalizaciones de tierras. Los conflictos se suceden por todo el país, marcados muchos de ellos por la violencia. Se producen miles de detenciones arbitrarias de miembros de los partidos de derecha. Se sustituyen jueces y funcionarios por otros afines al Frente Popular. La campaña anticlerical se recrudece, cerrando colegios católicos, saqueando conventos e iglesias. El 17 de junio de 1936, el entonces presidente de la CEDA, Gil Robles, denunció en el Parlamento que desde la llegada al poder del Frente Popular hasta el 15 de junio, en apenas 4 meses, se habían producido la destrucción de 160 iglesias, 251 asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 269 muertos, 1.287 heridos de diferente gravedad, 215 agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 69 centros particulares y políticos destruidos, 312 edificios asaltados, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales, 10 periódicos totalmente destruidos, todos ellos, de decirlo, de derechas, 83 asaltos a periódicos, intentos de asaltos y destrozos, 149 bombas y artefactos explosivos y 38 recogidos sin explosionar. Este es el panorama que teníamos en España en en el año, en el primer semestre del año 1936. Esto está recogido en los diarios de sesiones del Parlamento, pero ya se encarga muy mucho de no publicarlo. Ya se sabe que la Segunda República fue un remanso de paz y de progreso sin igual hasta entonces. El clima revolucionario, lejos de apaciguarse, se ve incrementado. El 12 de octubre de 1936 es tiroteado el teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo. Es tiroteado porque estaba amenazado, puesto que la manifestación del 16 de abril había disparado a bocajarro a un joven de la comunión tradicionalista. Esa misma noche, guardias de asalto hacen una redada contra importantes políticos de derechas, entre ellos el parlamentario y jefe del partido Renovación Española, Calvo Sotelo, a quien poco después le pegaban dos tiros y abandonaban su cadáver en el cementerio. Fue la gota que derramaba el vaso. El 17 de julio se levantan las guarniciones de Melilla, el 18 en el resto de España. Este golpe de Estado, que pretendía ser rápido, fracasa y como tal dará lugar a la cruenta guerra civil española. Es difícil no encontrar ciertos paralelismos entre el Frente Popular de 1936 y el gobierno actual de España. La unificación de la izquierda, votando en bloque las propuestas de gobierno, apoyado por un partido de derecha, eso sí, que entonces no lo tenía, que es el Partido Nacionalista Vasco, que parece que mucha gente no se entera que este partido es de derecha, además de derecha católica. El marcado anticatolicismo de esta formación, no queman iglesias porque no se atreven a dar ese paso, pero sí que lo manifiestas en sus intenciones, como aquella de que la única iglesia que ilumina es la que arde. La persecución de cualquier referencia al régimen anterior, queriendo eliminar esta parte de la historia de España y persiguiendo a quienes la recuerdan. Son laxos en la aplicación de las leyes con los suyos e implacables con los que no piensan como ellos, manipulando al estamento judicial a su antojo. Ante la amenaza separatista se muestran muy comprensivos, como en su día el propio Azaña, en su época, alentando a la desmembración de España para convertirlo en un Estado federal, o eso dice. Hoy, como ayer, este Frente Popular es profundamente antiespañol. Se ataca su integridad, sus costumbres y tradiciones, su lengua, su pueblo y su historia. En España se da el único caso en el mundo donde la izquierda, sin excepción, es antinacional, antiespañola. Siguen con la mentalidad internacionalista de los primeros años del pasado siglo. Cualquier defensa de la nación es atacada con brutalidad. Sí que hay una diferencia sobre la Segunda República. Ahora no existe un clima prerrevolucionario como los años 30. Pero, por contra, los separatistas catalanes tienen mucha más fuerza y disponen de muchos más medios. Con lo cual, la chispa podría estallar en cualquier momento. Al fin y al cabo, no hay nada nuevo bajo el sol. Pues esta, hasta aquí la exposición. Miguel, imagino que querrás hacer algún comentario, alguna puntualización. Sí, una pregunta que te quiero hacer porque has nombrado muy de pasada la Unión Soviética y en realidad es el punto crucial, es el punto fundamental. Este Frente Popular, la idea de crearlo, corrígeme si me equivoco, no es interna, no se decide dentro de España, sino se decide fuera, se decide en Moscú, la decide Stalin, y quería preguntarte si eso es así y en ese caso, ¿por qué? ¿Qué estrategia perseguía Stalin creando este Frente Popular en España? Pues evidentemente eso se promueve, como ya he dicho, en la Tercera Internacional Comunista, hacer este frente antifascista, que es lo que pretende Stalin. ¿Qué pasa? Que el Partido Comunista todavía no tenía mucha fuerza aquí, y curiosamente es un socialista como Largo Caballero el que sí que pide que el Partido Comunista tiene que estar presente. En ese momento el grupo con mayor fuerza en la izquierda era el Partido Socialista y los anarquistas. ¿Pues qué se pretendía? Pues evidentemente crear la Revolución Soviética aquí en España, donde era un caldo de cultivo muy claro, y empezar a extender el internacionalismo soviético, el internacionalismo comunista por el resto de Europa. También recordemos que el Partido Comunista francés en su época era, en esta misma época era bastante, bastante fuerte. Y en Alemania, porque se le pararon en 1933, pero también tenía mucho peso, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Las directrices, como siempre, vinieron de fuera. Y Azaña fue el que recogió el testigo aquí en España, que es curioso, un socialista que ahora le ponen como moderado, que no era moderado en absoluto, ya que en 1934, como también he comentado,

batte, nessuno ci potrà fermare.